Auspicia en Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Zona resbaladiza. El locutor y conductor de radio y televisión, Pancho Ibáñez, realizó parte de su formación y ejercicio profesional en la Radio Nacional de Holanda, Caminante. Una noche, volviendo a su casa, entrada la madrugada, chocó y destruyó con su vehículo una señal de tránsito. El hombre se bajó del auto, miró a su alrededor y, como no había nadie, se fue. Mi idea era volver el otro día a la mañana para hacerme cargo de la destrucción, relató al aire años atrás. Pero cuando volvió al otro día, se encontró con que la señal ya había sido reemplazada. Increíble. Las calles y las señales de tránsito son hermanas. Se necesitan como el aire. Un pavimento deteriorado es el camino seguro a un accidente o a una punta de eje destruida. La ausencia o la destrucción de señales de tránsito son el prolegómeno de tragedias evitables. La cartelería vial es una familia inmensa, constituida por decenas de señales. Quien lo dude, recorra la calle y aún con las flaquezas del sistema de señales, se sorprenderá de la cantidad y variedad que hay a los costados y en la altura de los caminos. La pariente pobre y a la que suelen pisotear con descaro es la de las marcas sobre el pavimento. Marcas viales, le dicen en el barrio. Refuerzan los avisos de carteles y advierten a los usuarios sobre giros o detenciones. Los más odiados, quizá por su costumbre de aparecer como fantasmas de cemento, son los temibles lomos de burro. Los tipos caretean y se presentan como reductores de velocidad, pero nadie los quiere. La gran familia se completa con los carteles que indican destinos, distancias y las rutas a seguir. También son parentela los carteles que muestran los nombres de las calles, la mayoría de ellos desaparecidos en acción. Toda esta familia es tan indispensable que en las rutas suele aparecer la advertencia: destruir señales es delito. Así como los ricos en tren indican el progreso de un país, las señales viales muestran el cuidado de la gente y en especial de los turistas. En la Argentina ni siquiera los mapas están completos. En muchos de ellos es imposible encontrar la altura de las calles. Por eso es que tantos hombres se pierden y no llegan más a casorios y fiestas. Porque las calles no están señalizadas y porque son eternos cabezas duras. Nunca le hacen caso a sus mujeres. Y si preguntamos, Ernesto, que los altibajos de la marea. Todos los sarampiones que ya pasé. Yo llevo tu sonrisa como bandera. Y que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea. Y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Pasen recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar. Yo miraré tu foto en mi billetera. Y que sea lo que sea, y el que quiera creer, que crea. Y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera, y que la escuche quien la quiera escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Y que sea lo que sea. Muy buenas tardes. Soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados a la una de la tarde. Ahora desde nuestras casas viajamos con nuestras mentes y corazones por las calles de la ciudad y las del alma. Contar lo que vemos, lo que sentimos y lo que nos pasa. Una hora para reflexionar, disfrutar de buena música y escuchar a nuestros invitados. Y como todos los sábados, me acompañan en esta caminata radial la Benjamina del grupo, Karen Kohler. ¿Cómo estás, Karen? Hola, David. Muy bien, ¿cómo andás? Bueno, muy bien, disfrutando de este día con el solcito otoñal. ¿Cuál es el tema para esta jornada, Karen? Bueno, hoy yo les voy a contar un poquito sobre la película Siete Almas, que trata sobre un hombre, Ben Thomas, que la interpreta Will Smith, que se pone en contacto con algunas personas para ayudarlas. Pero las razones que tiene para actuar así son un misterio que, bueno, se va revelando en el transcurso de la película. Y esta película la van a poder encontrar en Netflix. Bueno, ¿cómo se llama la peli? Siete Almas. Siete Almas. Muy bien, también está, como todos los sábados, el profe de historia, Julio Lloret. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Karen? Feliz y soleado sábado. Sí, total, total, total. Bueno, ¿y con qué te venís hoy, Julio? Hoy con la carrera Buenos Aires-Caracas. Es una carrera de autos increíble de 1948 que ni el Dakar se anima a organizar hoy en día. Y si tendríamos algo parecido a Hollywood acá en el país, ya habrían hecho varias películas con todo lo que pasó en esta carrera. Claro, una carrera impresionante, ¿no es cierto? De Buenos Aires a Caracas en 1948. Sí, increíble. Bueno, en esta edición del sábado 23 queremos saludar y felicitar a una de nuestras oyente fiel, Alicia Cobul, que cumple años en el día de hoy. Así que un cariño grande y pasar un anuncio muy especial. En esta época de cuarentena, en el que el coronavirus nos obliga a muchísimos de nosotros a permanecer en casa, hay personas, vecinos, compatriotas, que están pasándola difícil, complicado. Entonces, hay una posibilidad para aquellos que quieran acercar donativos, canalizar esa vocación de ayuda. Mañana se puede entregar elementos de higiene, de higiene personal, barbijos, aquellos que quieran fabricarlos o los tengan, y alimentos no perecederos que se van a entregar en dos comedores de Solano y de La Florida. Los interesados tienen que ir y llevarlos a la iglesia del barrio, que está en la calle 338 y 382, de 11 a 14. Repito, entonces mañana domingo, en 338 y 382, donde está la iglesia del barrio, de 11 a 14. Bueno, Julio, ¿a dónde tienen que llamar nuestros oyentes que quieran comunicarse y contar tal vez alguna historia de sus calles? Sí, es un WhatsApp, es el 11-6400-7047. Repito el número, 11-6400-7047. ¿Cómo te fue con la calle esta semana, Karen? Bueno, yo esta semana me pasó que tuve que salir a comprar cosas a la verdulería y son como 5 cuadras. Entonces, cuando estaba volviendo con todas las bolsas recargadas, me di cuenta que ya no estoy en forma. No sé si les pasa, pero la yo estaba acostumbrada. Esta no está en forma. Es que yo estaba acostumbrada a caminar bastante y entonces cuando vuelvo me encuentro que estoy agitada y que no daba más. Así Karen, que ¿qué nos queda para nosotros? Pero no es increíble lo que estoy escuchando. Claro, bueno, pero es un tema. Entonces dije, voy a hacer un poco de ejercicio. Voy a intentar de hacer un poco de ejercicio en esta cuarentena. Una bicicleta fija no te lleva a ningún lado, pero bueno, te mantiene por lo menos. Sí. ¿Julio? No, vos sabés que no tengo nada especial así como Karen. Lo que sí es que un día se sucede a otro y a otro y a otro y a otro. Son todos iguales. Cuando hoy estaba mandando un mensajito que decía buen fin de semana largo, como que alguien se reía. Y claro, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido, claro. Es terrible esta monotonía. Como una película que Karen la debe conocer, El Día de la Marmota. Siempre se repite lo mismo. Sí, es cierto. Ahora, qué importante que resulta la calle, ¿no? Nos parecía algo tan obvio, ni siquiera pensábamos en la calle, ¿no? Ahora nos damos cuenta que es un respiro, un desahogo importantísimo, ¿no? Exacto. Bueno, les quería comentar sobre una calle de Quilmes que limita, es justo el límite con Berazategui, es la calle Florencio Varela, un distinguido médico. La calle honra a este médico Florencio Varela. Ahora, el tema es que esta calle es desastrosa para transitar y lo peor de todo son los lomos de burro que tiene cada 100 metros o menos, que torna muy dificultoso el tránsito con colectivos también, porque ahí circula, entre otros, la 584. Entonces, hace muy, pero muy, muy difícil, complicado, con esta solución que a mí, la verdad, no me gusta para nada, los lomos de burro. Así que, si la pueden esquivar, esquívenla. Vamos a la consigna de hoy, Karen. Bueno, la consigna para nuestros oyentes de hoy es que nos cuenten o nos compartan cuál es el juego o juguete que recuerdan de su infancia. Aquello que disfrutaron un montón y que nunca van a olvidar. Muy bien. ¿A qué número nos llaman, Julio? Al 11-6400-7047. ¿Te puedo decir mis juegos de infancia, David? Sí. Bueno, sí, me acuerdo. Mirá. ¿Sabes qué? Cuando éramos chicos, no sé si ahora, creo que no pasa más, el juego se dividía por estaciones. O sea, en un momento los chicos del barrio jugaban todos a lo mismo, ponerle a las bolitas. Y después aparecía uno con figuritas y pasábamos todos a jugar con las figuritas por un mes. Y después aparecía con otro juego y así íbamos rotando de juego en juego. Y en el barrio donde yo vivía, el juego que era de precisamente de esa barra de chicos, eran los carritos a rulemanes, porque teníamos una bajadita en la calle San Luis hacia la calle Estanislao del Campo, donde tomaban bastante velocidad y cruzábamos la esquina bastante rápido. Era una época donde no había mucho tráfico de autos, así que era arriesgado, pero no tanto. Karen. Bueno, yo un juego que me acuerdo que marcó mi infancia, es bastante clásico, es saltar la soga. Pero bueno, yo me acuerdo que esto lo hacíamos en la escuela, en el barrio, con mis hermanas, y había un montón, pero un montón de canciones para saltar la soga, y a veces se volvía también un poco competitivo, como para ver quién saltaba más y esas cosas. Y yo creo que es uno de los juegos que marcó más mi infancia. Y es eterno, porque sigue jugando con los chicos en la escuela. Sí, sí, es cierto. Es un juego atractivo y muy sencillo de armar, ¿no? Tal cual. Y mis recuerdos tienen que ver con dos marcas. Cuando era chico, pequeño, de 5 o 6 años, creo que uno de mis abuelos me regaló un camioncito Duravit, que era una marca de hierro, como para durar toda la vida. Y más adelante, ya siendo adolescente o casi, mi papá nos compró una bicicleta Aurorita. No sé si se acuerdan, esa era la marca de las bicicletas, porque se podía plegar. Se podía desarmar esa, se podía desplegar, sí. Así que bueno, esperamos los relatos, los cuentos sobre los juegos o juguetes que marcaron su infancia. El número, 11-6400-7047. Nos mandan un WhatsApp, se animan, nos mandan un audio también. Seguimos. Auspicien Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Tienda de mascotas Mundo Natural, 11-59-71-13-59. Alimentos y accesorios para mascotas, acuarios, peces de agua fría y tropical, peceras y accesorios. Envíos a domicilio gratis hasta 20 cuadras. Avenida Florencio Varela, 2611, esquina Miguel Cané, Espeleta Oeste. Tarjetas de débito y de crédito hasta 3 cuotas. www.petshopacuario.com. 11-59-71-13-59. Tienda de mascotas Mundo Natural. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11-38-66-88-79. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y, tepis@tepis.com.ar. Oh,

te duela, llora si hace falta, limpia las heridas, que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Por Karen Kohler. Siete almas. Muchas veces decimos o escuchamos la frase "yo daría la vida por vos". Pero ¿alguna vez pensamos realmente en morir para que alguien más viva? Esto es algo que el protagonista de Siete Almas, Ben Thomas, se plantea seguido. Ben se encuentra en un viaje de ida donde busca conocer las verdaderas intenciones y temperamentos de siete personas distintas que él considera buenas y por lo tanto merecedoras de algo así como un regalo de su parte, ya sea para salvarles literalmente la vida o para ayudarlos a vivir mejor. En siete días Dios creó el mundo. Y en 7 segundos, Ben destruyó el suyo. Ben tiene cicatrices que no puede sanar. Cae en un pozo depresivo y le cuesta seguir adelante con su vida. Conoce a Emily, una mujer que promete momentos esporádicos de felicidad. Pero él carga con una culpa tan grande que no lo deja aceptarla. Debe cumplir con el objetivo que se planteó en un comienzo, aunque sea difícil. El principio de esta película nos desconcierta y no estamos seguros de entender el porqué de las actitudes de los personajes, pero sin duda hay que darle una oportunidad al viaje y llegar hasta el final. Protagonizada por Will Smith, esta película nos plantea un dilema moral y nos hace pensar sobre nuestra propia existencia. ¿Trabajamos activamente para disfrutarla? ¿Valoramos realmente la vida? No todos los días, obvio, podemos estar haciéndonos estas preguntas profundas, pero de vez en cuando viene bien. Después de todo, ¿qué sentido tiene mucho del séptimo arte si no es el de ayudar a repensarnos cada tanto? Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Llolet, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Tenemos mensajes. Sí, buenas tardes. Dice, soy María del Carmen de Quilmes. Me encantaba andar en bicicleta, jugar a la rayuela y remontar barriletes con mi hermano. Lindo programa. Gracias, María del Carmen, por el mensaje. Y otro de Betty. Los felicito por el programa. Cuando era chica, lo que más disfrutaba era andar en bicicleta. Gracias por hacernos compañía. Gracias, Betty. Seguimos. Caminos famosos. Rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. Hace 70 años, el turismo carretera argentino se aventuró más allá de sus fronteras. Más allá del Ecuador, con máquinas que apenas superaban los 200 kilómetros por hora. La especialidad más popular del automovilismo argentino se corrió por caminos increíbles, casi nunca asfaltados entre la cornisa y la selva. Fue una proeza a puro coraje en una época en que una carrera de autos a lo largo del continente parecía más una creación de Julio Verne que un acontecimiento deportivo. Ni siquiera con la tecnología actual, la posibilidad de grandes inversiones y el nivel de las comunicaciones existentes, el Dakar pudo organizar algo parecido. Es una locura, pero nos gustaría mucho hacer una Buenos Aires-Caracas con el Dakar, ir desde acá a Venezuela con nuestro espíritu de competencia. dijeron en su momento los organizadores del famoso rally francés. La carrera fue organizada por el Automóvil Club Argentino. Les paso algunos datos para tener idea de la hazaña. Ha recorrido entre Buenos Aires y Caracas del 17 de octubre al 12 de noviembre de 1948, fue de 9.500 kilómetros. El retorno estaba previsto desde Lima, en Perú, hasta Buenos Aires, a lo largo de otros 5.300 kilómetros, casi 15.000 kilómetros en total. 14 etapas tuvo la prueba, con escalas en Salta, La Quiaca, Potosí, Lima, Guayaquil, Pasto, Bogotá, hasta alcanzar Caracas. 138 corredores partieron a Caracas, 117 argentinos, 7 peruanos, 5 bolivianos, 4 chilenos, 2 venezolanos, 1 uruguayo, 1 italiano y 1 portugués. La carrera Caracas había sido prácticamente un monólogo de los hermanos Oscar y Juan Gálvez, que corrían sus coupé Ford preparadas por ellos mismos. Los Gálvez ganaron 12 de las 13 etapas. Solo Juan Manuel Fangio los venció entre La Paz y Arequipa. Pero, como si fuera el guión de una película, ocurre lo inesperado. Juan Gálvez se salió del camino, a unos 200 kilómetros de la capital venezolana. Y por ayudarlo a salir de esa situación, su hermano Oscar rompe su máquina. Para llegar, el coche de Oscar fue empujado o remolcado sucesivamente. Y un par de cientos de metros antes de la llegada, se lo empuja definitivamente, para que cruzara la llegada en la noche caraqueña. Al detenerse, lo arrancan del auto y lo levantan en andas, celebrando el triunfo. Pero un oficial del ACA dispuesto en la llegada apoya la mano sobre el radiador del Ford número 3. Parece irremediablemente frío. Oscar Corresco Agua Especial le preguntó con picardía. Llevó el coche al parque cerrado, que después vamos a hablar, le dijo el funcionario del ACA a Oscar Gálvez. Oscar se fue con la sensación de que lo habían descubierto. Y el problema crece con la gente de Caracas. Le ponen abogados, le hacen mandar un telegrama a Perón. Pero no hubo caso. Oscar Gálvez fue descalificado. Domingo Marimón llega 40 minutos después y se baja del auto contento. Soy segundo, exclama. Gordo, ganaste, le dicen los organizadores ante el estupor del corredor argentino. Cosas de las carreras, diría Marimón mucho tiempo después. Yo gané la Caracas sin merecerlo, pero perdí muchas que había merecido ganar. Queda en la historia de la carrera el terrible accidente de Fangio donde muere su acompañante Daniel Urrutia y la desinteresada ayuda del corredor Eusebio Marcilla, que los auxilia y pierde la carrera por este hecho noble. Fue conocido el resto de su vida como el Caballero del Camino. Quizás nadie mejor que el inolvidable escritor y periodista argentino Alfredo Parga define la importancia en su libro Historia de una Pasión. Dijo, el tiempo vendría a demostrar que la gran carrera tuvo una influencia beneficiosa superior a la que podían haber prestado 50 años de diplomacia entre los pueblos. Y al pretender evaluar con equidad el esfuerzo que fue de Buenos Aires a Caracas esta competencia, resulta ineludible recordar que esto se desarrolló en 1948 por regiones que en muchos casos jamás había pisado un automóvil. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la una de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Seguimos en Caminante y hoy el tema que nos convoca, que ya lo planteamos en la consigna de los juegos de nuestra infancia y también Julio en su columna, la Buenos Aires-Caracas, tiene que ver con los autos. Todos de alguna manera tuvimos o tenemos o queremos un auto. Nuestro entrevistado de hoy tiene mucho que ver con los autos porque es automodelista, es un artesano de autos, y me estoy refiriendo nada más y nada menos que a Gustavo Ambrosio. Muy buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo va? ¿Me escuchas? Bien, bien, no te habla Julio, te habla David, y te estoy escuchando un poquito lejos, a ver si podemos mejorar la comunicación. Hola, ¿nos escuchás? Sí, pero muy de lejos, Bueno, contanos, ¿qué es lo que haces vos exactamente, Gustavo? Bueno, vos sabés que desde chico este tipo de influencias vienen desde la niñez. Y cuando uno era tan chico, mi viejo me llevaba también a las largadas de los grandes premios. Bueno, y ahí pegó. Y la vida hizo que, bueno, que fuera una pasión. Y, en fin, todo se va entretejiendo. Tuve la suerte, acabás de nombrar a Alfredo Parga, gran amigo. Yo tuve la gran fortuna de haber sido amigo de Miguel Ángel Merlo y de Alfredo Parga, mira vos. ¿Y quiénes fueron ellos? ¿Quién fue Alfredo? Alfredo Parga fue, digamos, hubo en la columna vertebral del periodismo deportivo de automovilismo, están Alberto Salotto, que fue el creador, por decirlo de alguna manera, y sus dos discípulos fueron Miguel Ángel Merlo, que después estuvo en Diario Clarín, campaña de Reutemann, todo eso, y Alfredo Parga en el Diario La Nación. Y bueno, de ahí derivaron un montón de periodismo, ¿no? Ajá, entonces tu origen, tu vocación, digamos, por este oficio, esta artesanía, tiene que ver con las carreras, los premios a los que te llevaba tu padre. Ahora, ¿cómo es que lo fabricas? ¿Qué usas? ¿Qué materiales? ¿En qué proporción? Bueno, eso es una historia un poco larga, pero para abreviar, actualmente se hacen en una resina, en un tipo de resina. El auto se talla, obviamente, ¿no? Yo trabajo en una escala, sí, que es la escala reina, por decirlo de alguna manera, en el mundo, que es la escala 1.43. Hay varias escalas importantes, pero la 43 es la que reúne la mayor cantidad de gente. Bueno, el auto se talla, la verdad que con el material que encuentres, después se copia y se traslada a... se hace la producción con resina. Después también involucra mucho el metal, los neumáticos, que son de goma, es decir, todo tiene su trabajo, las calcomanías, claro, en fin, hasta que se plasma el modelo. ¿Y qué modelos construís, Gustavo? Yo básicamente lo más importante, casi en un 95%, son de competición argentina, autos argentinos de competición. Es lo que a mí más me atrae y, bueno, es un camino que elegimos, ¿no? Claro. ¿Y cuál es, digamos, tu corredor favorito que te ha inspirado, que te gusta, que has construido vehículos a partir de su figura? Bueno, de los... estamos hablando de los terráqueos, ¿no? Porque Fangio no... yo creo que era extraterrestre. Pero sí, de Fangio... fuera de serie. Ahora, es más, de Fangio me falta un solo auto que lo probó en Trenton, que era una categoría, la categoría de IndyCars, que él lo probó. O sea, de Fangio tengo hasta los que probó. Pero bueno, yo fui muy hincha, fanático incondicional de Carlos Reutemann. Otro, con el tiempo, que fui descubriendo fue a Ramón Requejo. A mí me gustaba mucho el piloto que construía su auto. Ustedes tienen en su zona, tienen a Pauloni, que es un fenómeno. Y bueno, pero esos tres, incluido Juan Gálvez también, porque fue mi primer ídolo, pero Reutemann, uno daba la vida, por lo que fuera, por él. Fue una gran pasión nacional, Reutemann, corría en la Fórmula 1. Sí, no me, pero, perdóname, no me puedo olvidar de Luis, de Luisito Di Palma, ¿no? Porque la verdad que de Luis inclusive sí, sí. Estoy haciendo todo, toda su campaña, que es extensa, extensísima. Y sí, Luis era una parte del auto, era algo impresionante. Y Gustavo, tengo una consulta. ¿Quiénes son tus clientes? No, gente particular. No, no, son coleccionistas, el mercado es muy muy extraño, es difícil de comprender. Por ejemplo, tengo un museo en Venado Tuerto, que es el Museo de Fórmulas ITC de Daniel Mingorance, que es un muy buen cliente. En fin, no, pero en general el cliente es particular. No, y es de acá del trabajo, país y no del resto del mundo también. Hola. Sí, te escucho. Sí, te decía, tus clientes son de acá del país, pero también del exterior, ¿puede ser? Sí, el único que tengo en el exterior por voluntad propia es Sergio Bolvar, que ahora Sergio está construyendo una línea de autos, él está en Miami, está haciendo una línea de autos espectaculares, pero él tiene casi los 850 y pico de modelos que hice. Mira vos. O sea, has construido más de 800 modelos de auto replicando, ¿cierto? El 854. ¿Y cuánto te demora construir uno de estos autitos de colección? ¿Vos te referís a la producción? Sí, desde que empezás hasta que queda listo para dárselo al coleccionista, al particular que lo compra. Y es relativo, hay autos que demoran 3 días y hay autos que hago 5 en un día. Depende del tipo de dificultad que se le haya puesto. Pero últimamente al estar más viejo, estoy más caprichoso y más detallista. Entonces, cada vez demoro más, pero muy satisfecho con el producto que entrego. Y Gustavo, vos... ¿Estás dedicado tiempo completo a esta actividad o tenés un trabajo aparte? No, tiempo completo, me demanda unas 16 horas, 15 por día, y eso incluye todos los días. Claro. ¿Fin Porque de semana también o te lento. Tomaste el fin de semana largo? ¿Cómo? ¿Fin de semana también trabajás? Sí. Sí, yo estoy hablando contigo y estoy sentado en la mesa de trabajo. ¿Sí? Bueno, después nos contás, vamos a hacer una pausa ahora. Dale. Y después de la pausa nos contás, bueno, un poco de tu taller, pero si esto, podemos decir, esta pasión que tenés, te trae la felicidad o es lo más cerca posible de la felicidad. Y nos contestás después de la pausa. Estamos hablando con Gustavo Ambrosio, coleccionista y automodelista, un artesano de autos. Bueno. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. Well, you know I'll be leaving now. Somewhere in a smile she knows that I don't need no other lover. Something in a style that shows me I don't want to leave her now. You know I believe in now. Ooh, ooh, ooh. Well, you're asking me who my love goes. I don't know. Stick around.

De hecho, me considero bendecido por varias cosas, desde el punto desde que tengo... Mira, yo esto lo empecé con el impulso inclusive de Silvia. Yo creo que sin mi esposa no hubiera sido nada, la que más alienta, no paró en 30 años, tenemos de casados, la verdad, y después la cantidad de gente que movilizás para todo esto. Amigos, así que yo la verdad es que creo que soy muy feliz con lo que hago. Y en tu entorno, además de tu esposa, no sé si tenés hijos, familiares, también ven con simpatía, te ven como un loco, ¿qué piensan? Y sí, yo vivo con una hija que tiene cuatro hijos, así que andan por acá jugando cuatro nietos. Y imagínate que los chicos, pero sí, es algo tan poco común ver un tipo haciendo autitos, mirá el grandote, por ahí te dicen, pero con el tiempo se van dando cuenta de que no es un juego, no es un juguete, sino trata de reflejar un auto lo más exactamente posible al de verdad. Y ahí entra, digamos, el amor por lo argentino. Yo estoy muy orgulloso de hacer algo nacional. Y bueno, y el mercado de a poquito se va abriendo, se va conociendo, hay autos... Yo tengo la gran satisfacción de que de repente corredores que ven que subí un auto y que era el de ellos, el otro día me estuve en contacto con uno de los Caldarella porque había hecho el Torino de ellos. Bueno, es así, primero te creen loco, después, no. ¿Tenés tu propia colección de los autitos Ambrosio? No, es imposible. Imposible, eso es imposible. Me encantaría. Un par de veces traté de hacer, y cuando llega un momento, viene un cliente y te dice: dámelos, que son míos. No, dámelos. Y bueno, uno es de carne y hueso, ¿viste? Pero no, es claro. La verdad es que ahora con 800 autos, y por más que tratara de buscar temas, mira, yo soy un apasionado también por la carrera que de la Buenos Aires Caracas, ¿no? Dentro de mis pasiones está sí, esa. Sí. Y sí me hubiera gustado hacer eso, cuando lo haces, ya le hice 6 veces, la para 6 coleccionistas, tenía una para mí, y ahora ya va a pasar parte de un museo. Entonces, es imposible retenerlos, no los puedo retener porque aparte es tan lento. No es que uno saca un autito de la estantería, tomá, chau, ¿entendés? Claro. Bueno, si alguien quiere ver tus autitos, ¿hay un lugar donde los exhibís o hay que verlo por internet? Sí, no, es únicamente hay que verlos por internet en mi Facebook, porque la página web que tenía ya ahora no la tengo. Únicamente con mi nombre y bueno, Gustavo Ambrosio y sí. Eso. Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias por tu participación y por contarnos esta pasión tan interesante como es la de los autos. Bueno, te agradezco muchísimo y la verdad que le mando un saludo a todos los coleccionistas y muy agradecido a ellos, no solamente a los que me compran a mí, sino a todos, ¿eh? Bueno, un gran abrazo. Pero deja, Diego, que tus sueños sean olas que vienen y van, como un río que camina hacia el mar. Quisiera ser un pez, no perderme en el tema, como un río que camina hacia el mar. Y a pesar de los errores, tratar de estar mejor, como un río que camina hacia el mar. Thank you.